hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Y ahora mismo empezamos a tomar muy buena nota porque esto prácticamente se nos viene encima 23º Circuito Provincial Campo a través de Diputación de Málaga, el lugar, uno de los lugares, mejor dicho, en Archidona, el 23º Campo a través Ciudad de Archidona. Son algunos de los epígrafes con los que hacemos este llamamiento. María Ábalos, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues directamente, Campo a través, tenemos una cita con el deporte Archidona, lo que venía anunciando esta mañana. Cuéntanos. Pues sí, una de las últimas citas ya para terminar este 2014 dentro del terreno del atletismo, día 30, como bien has dicho, en el recinto ferial donde se lleva haciendo los últimos años. Y bueno, pues los atletas, que sabemos que son muchos los aficionados aquí en Archidona y la gente que nos viene de toda la comarca y de toda Andalucía, como pudimos comprobar en el pasado, en la carrera nocturna, donde más de 600 corredores se dieron cita en la Plaza Chavada, esperemos superar la cifra de los 500 del año pasado y que sea mucha gente la que participe en este campo otra vez. En ese sentido le preguntamos a Juan Emilio, ¿no? Precisamente uno de los premios que se han dado este año, se van a dar, mejor dicho, como deportista del año, es un corredor, ¿no? La carrera en Archidona, no sabría decirte si se está poniendo más en moda que nunca, ¿no, amigo? Pues sí, la verdad, parece ser que no es solamente en Archidona. El otro día salía ya a los medios el boom que hay, la moda que hay del atletismo, de la gente participar en carreras. Y nosotros pues somos una muestra más de ese boom. Hablando del deportista del año, Laureano Mesa, pues también sirve nuestro homenaje. En el cartel aparece corriendo precisamente en la edición del año anterior, que participó en el campo a través. Y como él y muchos corredores y corredoras del Club Edisa Comarcal que se hacen afín a esta prueba también, ¿no? Y que no paran de sorprendernos ganando en diferentes lugares, ¿no? Lo vemos en ese rosario una y otra vez, cosa que nos encanta. Juan Emilio, algo muy importante, ¿no? Estás haciendo el grito de, oye, vamos a participar, pero por favor, inscripción previa, que después las cosas no son más fáciles. ¿Cómo podernos apuntar? Recuérdanos ahora mismo brevemente para poder participar en esta prueba. Pues hay varias opciones. Enviando un correo electrónico a patronatodeportivo@archidona.es, llamando por teléfono a la oficina del Polideportivo 952-71-6314 o personalmente pasando por esa oficina y dando sus datos como el nombre, fecha de nacimiento y procedencia. Siendo así, como acabamos de escuchar en rueda de prensa, lleva un precio simbólico de 1 euro, ¿no? Sí, 1 euro, siempre que la inscripción se haga previamente, es decir, hasta el jueves 27 de noviembre se puede hacer la inscripción previamente. A partir de esa fecha no se podrá, de ese día no se podrá inscribir, y el que quiera participar debe inscribirse entonces el día de la prueba, con lo cual el coste se incrementa a 5 euros. Vale, perfecto. Oye, mira, coméntanos brevemente, ¿no?, un poco el trazado, la dificultad. Antes lo escuchábamos, 8.000 y pico metros, que va a ser una de los trazos. Danos un poco tu visión, ¿no?, del trazado. Pues sí, después de varios años buscando un circuito donde ubicar este campo a través, por fin pensamos que el recinto ferial reunía estas características y montamos un circuito de unos 1.500 metros, con posibilidad de corte, por un lado 1.000 metros, por otro lado 1.500, para hacer las distintas distancias que según las categorías hay que cubrir. Y la prueba reina, que será la que salga sobre las 2:30, unas menos 20, que son 8.300 metros, que llamamos cross largo, que habrá que dar 5 vueltas grandes a ese circuito, más una pequeña, ¿no? La dificultad pues relativa, porque es un terreno muy irregular, que es lo que gusta para el campo a través, con pendientes, con bajadas, con una parte más llana y otra luego más irregular, que es lo que gusta a los atletas que aficionados al cross. Bueno, pues vamos a estar muy expectantes. Una última cosa. María me señala que no se nos quede nada en el tintero. Cuéntame. No, decir que lo hablaba el otro día con Juan Emilio, que somos de los pocos pueblos, después de estos años de crisis que estamos teniendo, que mantenemos los premios en metálico para los ganadores de este cross. Otros pueblos han decidido optar por otro tipo de premios. Nosotros seguimos manteniendo los premios metálicos, que creo que son bastante golosos para los corredores, porque siempre una ayudita es buena. Venga, en esta época. Coméntame alguno de ellos. Pues tenemos tanto para Promesa Junior, el primer premio 70 euros, segundo 50, tercero 40 y el cuarto 30 euros. Y en los juveniles Junior y veteranos pasa igual, y en mujeres tenemos la misma cantidad, 70, 50, 40, 30, bueno, para pues, los cuatro primeros puestos. Bueno, pues merece mucho la pena. Pues amigos, muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo de radio, y por supuesto aquí desde la Radio Archivo nos hacemos el llamamiento. No esperéis que la fecha no se eche encima, directamente en las señas que nos acaba de dar Juan Emilio, a apuntarse, a participar y a pasar un gran día. Muchísimas gracias por dedicarme este tiempo. A ti. Nosotros.